shit gon' be death for me. Big problems, I must admit it, man, that shit gon' be death for me. I prayed to a C note, my mama gave up hope, I can't stand myself. I just bought a new coat, I might go broke, I can't stand myself. Big money, big booty bitches, man, that shit. Turn me up. Big money, big booty bitches, tell the truth, nigga, I'm lost without it. Seven figures for a headline, you want some stage time, we can talk about it. Niggas acting like they be rapping like nice on the mic, truly doubt it. Go against the kid, y'all don't wanna live, that decision is hella childish. Rose gold for my old hoes, they ain't satisfied, then I sit them down. 10th grade, I gave her all shade, but now she got some ass, I won't hit it now. I don't lease, I just all out feast, I put a blue caprice on Gary Coleman. Bomb head and some cheese eggs, that's a new raise and a signing bonus. Falling this bitch like some good pussy, can't stand myself. So good, she so hood, she a cheesehead, Patty Mel. GED with some EBTs and some DVDs, that shit was sad. She reeled me in with some chicken wings and some collard greens, that shit was brack. Just crack me a new bitch, bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home till like... El hilo que nos une. El cansancio, la sed, el pánico. Dentro. Fuera no se mueve. Dentro, pánico. Humedad que traspasa la casa huesos. Entonces voy donde hay muchos, como si algo fuese cierto, como si algo cambiase y por eso fuese cierto, entre todos, entre muchos. Cierto, porque se mueve, como si hubiese meta. Si no se alcanza, no importa, mejor no alcanzar, como si... para que sea cierto. ¿Cierto? La hora estimada. La hora de llegada estimada. Como si algo ocurriese por el movimiento, por el nombre que cambia. El del lugar. El de los ojos, no. Los ojos siguen fijos en el rostro que no veo. Siguen mirando fuera. Yo nunca veo la mirada de mis ojos mirando fuera. El movimiento atrapando la atención, reteniéndola, guiándola. Llaman historia ese movimiento que retiene la atención. Cuando no hay movimiento fuera, la historia ocurre dentro. Pueden haber muchas historias a partir de un solo movimiento. Entre todas forman una situación. La situación es un nudo, a veces una madeja, pero siempre un nudo. Algunos nudos retienen el pánico. Se produce en el silencio, antes del movimiento y también después. El pánico es un furor detenido. En un principio fue el pánico. Tuvo que serlo. Luego, el furor fue las formas, esas que el movimiento produce en razón de sus detenciones, de sus sacudidas. Cuando el espacio entre las sacudidas se prolonga, decimos que alguien ha muerto. Entonces vuelve el pánico, o mejor dicho, se abre. Se abre el pánico y el furor se detiene. Suele ocurrir también que alguien, en el movimiento aún sostenido, caiga en la abertura del pánico. Es por efecto del vértigo que arrastra como un esfínter los bordes de la abertura. Su tiempo, entonces, queda detenido en el pánico. Por eso hago como si algo ocurriese. Ocurre al menos la historia como si... algo ocurriese, un movimiento, una vez más, tal vez sirva para que haya historia y me la crea lo justo poder caer más adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos al sexto programa del Hilo que nos une. Hoy nos vamos a encontrar con una poeta, no sé cómo calificarla, espectacular, Chantal Maillard. Vamos a tener la ocasión de oírla en su propia voz. De oírla en la voz, en la interpretación de Claudia Fazi, que es una actriz fuera de serie y que ha tenido la amabilidad de recitar para nosotros. Y de oírla también en la voz de María Pilar Álvarez, una escritora con quien espero tener el gusto de charlar en un próximo capítulo, quizá el siguiente, no lo sé. Empezamos, o bueno, ya hemos empezado, continuamos con Chantal Maillard. Balbuceos. 10 millones. Un número. Un número tan solo para 10 millones de casas incendiadas, de cuerpos mutilados, de gritos silenciados, uno a uno, en boca que arde y no entiende. 1-0. 0-0-0. 0-0-0. 7 veces el signo de la nada sobre 10 millones de historias que nunca contará la lengua de los otros. 2 palabras, 4 sílabas, un globo que soltamos al final de la fiesta. La piñata que espera el golpe de una mano nunca inocente. Pero he aquí que 10 millones de tigres, elefantes y ballenas, de aves y de lobos, de reptiles, 10 millones por 10 millones de panteras, de seres voladores, animales que duermen con los ojos abiertos, insectos, musarañas y grandes paquidermos, 10 millones por 10 millones de hormigas, de abejas y de búfalos, 10 millones de seres unidos por un fin. En la tregua del hambre barrieron los humanos como si fuese arena y empujándoles hasta los confines del mundo devolvieron al caos lo que le pertenece. Sobrevivió una anciana, viste la piel de un perro vagabundo, sin luces balbucea, no tiene descendencia. Hocicos temblorosos, sacudidas. Uno de los cautivos trepa por los barrotes. Suspendido atraviesa la jaula y baja y vuelve a trepar. 2 paseantes se detienen. El trapecista, dice él acercando los dedos al hocico. ¡Qué artista!, dice ella. Y se alejan torciendo la boca en sonrisa cómplice. El pequeño animal ha cruzado la jaula por la parte inferior, donde sus compañeros, ovillados, tiritan unos contra otros, y ha vuelto a subir royendo frenéticamente los barrotes. Pienso angustia, pienso libertad, sin libertad. ¿Qué nos impulsa a seguir vivos sino el deseo de esa misma libertad? Por sobrevivir, cualquier animal embiste las paredes de su celda, atraviesa continentes, camina hasta extenuarse, desplaza a otros, se defiende y mata. Ninguno, sin embargo, esclaviza a otro por provecho o diversión, ninguno encarcela a otro para contemplar las piruetas que da tratando de hallar salida. La crueldad no son las fauces del tigre en el cuello de una gacela, no. La crueldad es moral, y la moral es humana. La estupidez también. Escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Esto nos dice Chantal Maillard en su blog. Dice, pasar entre las formas como un animal entre la hierba, quedando tan solo la fragancia en su pelaje. Aspiro a ser el humilde aprendiz de ese animal. Nada hay con sentido bajo las alas de los pájaros. Ya la niebla empuja las almas hacia el valle. Los témpanos ululan, los infiernos se agitan. Aquí estamos, aquí estamos. Escúchales, es el sonido de lo eterno. La eternidad aquí. Sobre este mismo agujero, cadalso, que se abrirá mañana, que ya se abrió. Salta. Salta. En los bordes del sueño abre los ojos, sin abrirlos. Algo despierta, la conciencia de una continuidad, de otra continuidad. Algo despierta y mira dentro, él, dentro de la superficie, que no es un dentro sino un debajo, como el forro de un abrigo, buscando algo en lo que anclarse. Un tema, busca un tema, para no acabar, para sobrevivir. ¿Sobrevivir? Decidme, ¿quién o qué sobrevive? Volver al tema. En el tema el ni se reconoce porque alguna parte suya es afectada y se conmueve, como cuando las lágrimas, por la imagen. Más que nada a la mente le gustan las imágenes, con ellas teje. Y el tejido hace mundo o lo refuerza, lo hace consistente. En la orilla del sueño algo, un aliento que vibra, insiste en las mismas pautas y se hace sólido. Y dice yo, y el mío viene de nuevo creyéndose, creyéndome ahora en lo que digo para no perderme, no aún, no tanto, no tan aún tantas veces, para no deshacerme, para sobrevivir, pero porque no está claro, por el peso. El mí contiene demasiadas lágrimas, aunque el lastre fuerza a abandonar el texto y condensarse en los márgenes, y es bueno, bueno, es adecuado. En fin, no es de ninguna manera, solo hay lastre y hay aún, hay demasiado aún para perderse del todo. Chantal Maillard, hija de padres belgas, nació en Bruselas en 1951 y reside en Málaga desde 1963. En el año 69 renuncia a la nacionalidad belga y adopta la española. La piel del brazo, el roce. Abrázame, le digo, dice ella. Pero no hay otro movimiento que el de la caída. Y me pregunto cómo. Si ella más abajo o si yo más arriba o su brazo y no hay tiempo salvo para caer, el edificio a un lado porque de espaldas no, de espaldas es el suelo y el suelo es el miedo. Abrázame, le dije, pero es tan larga la caída. Thank you. Es injusto poseer una sola memoria. ¿Cuánto daría por tener un ánimo y hacer la historia? No creo que solo exista esta realidad que conozco. Quisiera ver con mis propios ojos tu percepción, mi hermano. Ser testigo, ver algún día a mi grupo rapeando y estar comentando lo bien que me la estoy pasando y disfrutando de la música. Quisiera ver qué pasó antes que yo existiera, conocer a mi linaje, llegar hasta la raíz, escribir versos de mi estirpe en el viaje y así estar consciente y lúcido para poder documentar todo y así poder crecer yo. Tal vez solo somos una existencia repetida. ¿Cuántas veces hemos vivido la misma que nos tocó sin pedirla asignada? Puede ser que ya nos conocemos en una vida olvidada. Solo trato el mayor tiempo de ser lo más lógico, de entenderme a mí mismo para poder ser comprendido. Es injusto pagar con tiempo limitado una ley física por el ambiente de este planeta donde tocó vivirla. ¿Por qué solo cinco sentidos? ¿Por qué una vida y una muerte? Tan solo somos una consecuencia de una decisión tomada del primero que dejó huella en el corazón. Por eso me libero hoy y a mi pensamiento y conciencia a través de la palabra. Dicen verás su Cristo cuando me ven. Por eso dicen que mis rap ya son parábolas. Imagina la primera noche del inicio, estar presente en la creación de lo divino, comprender la diferencia de lo eterno e infinito, ser testigo de cómo se transforman las cumbres en abismos, verdades y mentiras reveladas por sí solas, como si fueran mantícoras aladas. Que solo busco saber ahondar del alma en profundidades que dejen enseñanza y calma. Cuando los versos salen del alma y de la palma, el sentimiento sincero, negro y puro, que a pesar de los pesares siempre me pinta un futuro. Brindo por el claro oscuro del horizonte sin estrellas, donde se consume esta canción, amistades y botellas. No hay querellas ante mis principios y cimientos. Tengo una base sólida, rica en retórica y de libres pensamientos. Es injusto poseer una sola memoria, porque tan solo, solo soy una huella para un todo. Es doctora en filosofía pura y profesora titular de Estética y Teoría de las Artes en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga, en la que imparte enseñanza desde el año 1990. El mí no se atrapa con ningún otro mí. La conciencia es un mí encubierto. Yo es lo que acompaña el goteo de la mente, que a veces destila lenta a otras, precipitada. Y la conciencia, de tantas gotas, una gota más. Péndulo, vaivén que nos sostiene en equilibrio entre los usos. El mí es la constante de sus variaciones. Lo que del mí hace al yo, el peso de su historia. La inercia que conduce siempre al mismo punto. La creencia en el punto. No somos nunca lo que fuimos, asistiendo a lo solo que va de sí. No somos. Vamos siendo aquello que hemos despreciado. Lenguaje, lujosa encuadernación de la ignorancia. Entre una imagen mental y otra imagen mental, entre una idea y otra idea, ¿dónde situarse para alcanzar a toda la manada? ¿Situar quién? El mí. El mí es aquello que se pliega y también es el pliegue y el plegar. Fuera del mí, ¿quién anda? ¿Quién me despierta sin voz? Fuera de mí, la lengua retrocede. Irrevocablemente urdida entre los pliegues, me convoco. Escuchad, no somos. No hay nadie tras los pliegues. El mí es un compendio de gestos habituales. No es algo lo que ocurre. Tan solo lo es aquí. Tan solo aquí. Volver a las palabras. Creer en ellas. Poco. Solo un poco. Lo bastante como para salir a flote y coger aire y así poder aguantar luego en el fondo. Volver a las palabras con voluntad de sentido, boqueando, pez en la orilla común de los creyentes. Volver, decir superficie, escribirla. No, lector, no deslices tan rápido tus ojos por la página. Nada te obliga a terminar de leer este texto. Puedes dejarlo. Muchos lo habrán hecho antes de haber llegado a estas líneas. He dicho superficie. Vuelve atrás. Detente. Piénsalo. Piénsatelo. He escrito la palabra palabra y estoy tratando de decirte algo que no acierta a decirse. Entonces digo impotencia. Tú sabes lo que es la impotencia. A buen seguro alguna vez la habrás sentido. Ahora te pido que despojes la impotencia de la palabra que la nombra y te quedes sintiéndola tan solo. ¿Lo consigues? Tal vez no sea para ti ahora tiempo de impotencia. Se deslizan tus ojos por los caracteres impresos y sientes cierto placer en esta redundancia de lo escrito. Los óvalos te tientan. Aproxímate, lector. Mira por ese pequeño orificio. Adéntrate. Hay abismo. ¿Abismo? Hay vértigo. Repite entonces conmigo. Infinito. Di infinito. Repítelo. No dejes de decirlo hasta que pierda sentido la palabra infinito y te encuentres en el vértigo, desprovisto de pértiga. Entonces di infinito. Pronúncialo. Pronúncialo de nuevo. Despacio. Con voluntad de sentido. Como al principio del mundo o del poema, para volver en superficie por un tiempo, para hacer el tiempo brevemente. Después de doctorarse en filosofía en otoño del año 87, se marcha por primera vez a la India con una beca del Ministerio de Exteriores. Su dedicación a esta cultura se refleja en los numerosos escritos, diarios, ensayos, poesía, críticas, reunidos en un volumen denominado India y que publica la editorial Pretextos en el año 2014. Vivió en la India un año, en la ciudad de Benarés, junto al Ganges, en cuya universidad se especializó en filosofía y religión india. El desencanto del Quijote, últimos días y agonía. Miré al cielo, dije, un sueño espera ser soñado.